Amigos, en estas horas, como ya lo hemos mencionado desde el pasado sábado, estamos recordando un nuevo aniversario del golpe de Estado que sufriera Venezuela en el año 2002 en un intento de frenar el proceso bolivariano encabezado por Hugo Chávez. El 11 de abril de 2002 se logró concretar ese golpe de Estado tomando el control del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo venezolano, deteniendo a Hugo Chávez, y que generó lentamente la reacción internacional ante este golpe, la solidaridad de los pueblos y la reacción fundamental del pueblo venezolano, de sus sectores civiles y militares leales al proceso bolivariano encabezado por Chávez, con la reacción a nivel popular de la gente que fue bajando de los cerros en el entorno de Caracas y concentrándose en torno al Palacio de Miraflores, exigiendo el final del golpe de Estado, donde asumió esas pocas horas que duró el golpe el empresario Pedro Carmona Estanga, en una acción que también tuvo su capítulo de asesinatos, de provocaciones por parte de fuerzas de seguridad leales al golpe en las calles de Caracas, fundamentalmente. Radio Centenario, que estuvo siguiendo desde el primer momento aquellos acontecimientos, en ese fin de semana del año 2002, cuando nuestro país estaba en su tercer año de gobierno Jorge Valle, estábamos siguiendo esos hechos e iniciamos una cobertura especial en forma continua el fin de semana del golpe, fundamentalmente con en aquel momento mucho menor desarrollo y acceso a internet, siguiendo los hechos fundamentalmente a través de los canales cables, de las cadenas de cable internacional. Con un equipo de compañeros fuimos siguiendo en forma ininterrumpida, transmitiendo también con participación de la audiencia y con contactos directos con personas que estaban participando de las movilizaciones en rechazo al golpe, con uruguayos y con venezolanos que estaban movilizándose en las calles de Caracas. Fuimos siguiendo todo el desarrollo del golpe, la reacción popular y finalmente la restitución de Hugo Chávez a la presidencia, que se concretó con su traslado nuevamente al Palacio de Miraflores y las palabras dirigiéndose a la opinión pública venezolana e internacional, ya restituido en el gobierno. Todo ese proceso lo estuvimos transmitiendo en directo en aquel abril del 2002, y para recordar aquellos hechos, ubicándonos además en, reiteramos, un Uruguay que era gobernado por el Partido Colorado, por Jorge Valle, que el Frente Amplio aún no había llegado al gobierno, vamos a repasar un mensaje de la 36 emitido el 15 de abril de 2002, recordando en este 2020 aquellos hechos que fueron protagonizados por el pueblo venezolano y un triunfo sobre el fascismo, sobre la derecha, bajo la conducción de Hugo Chávez. Escuchamos este mensaje de la 36 entonces, del 15 de abril de 2002. Ok, sorpresa, a bailar a todo el mundo, que el comandante volvió. Mensaje de la 36. Las enseñanzas del proceso venezolano. No pocas enseñanzas, o por lo menos conclusiones, deberíamos ir sacando los uruguayos del proceso revolucionario venezolano. El gobierno de Estados Unidos ya las debe estar elaborando y preguntándose, ¿por qué falló el golpe? Otro tanto, sin duda, estarán analizando los gobiernos y dirigentes políticos de los países ricos de Europa, y aquí en nuestro continente más de un alcahuete de los yanquis se rascará la cabeza sin entender nada. Chávez y sus leales soldados junto a su pueblo acaban de darnos una enorme alegría, una de las satisfacciones más importantes desde que desapareciera el sistema socialista y la Unión Soviética para dejar paso al neoliberalismo y la globalización mundial. Vale la pena señalar el papel que jugaron los grandes medios de comunicación en el golpe de Estado dado en Venezuela por las fuerzas capitalistas más reaccionarias y fascistas. El diario El Nacional, la televisión, la empresa Cisneros vinculada a los más importantes multimedias de Venezuela, toda esa gran prensa fue la encargada de fabricar mentiras, desinformar, censurar, ocultar información y desestabilizar el gobierno revolucionario de Chávez. Estos grandes medios informativos han contado con la libertad de prensa de la Constitución Bolivariana, pero durante todo el tiempo, lo que duró el golpe de Estado, se dedicaron a ocultar información y pasar programas culturales, empleando de esta manera la censura de prensa más férrea. Esta fue la misma gente que se olvidó de los valores democráticos que dicen defender, dejando de lado la Asamblea General, el Parlamento y las instituciones emanadas del sufragio universal. Al diablo con los derechos humanos. Mataron gente, allanaron hogares, secuestraron al presidente, reprimieron, maltrataron y golpearon a cientos de manifestantes. ¿Y qué fue lo que dijo la prensa mundial? Incluida la gran prensa de nuestro país. Repitieron la mentira como papagayos, se prestaron para la infamia, le alcahuetearon a la CNN, cómplices de los golpistas y del poder imperialista, una vez más, como toda la vida. Dejaron a la gente sin información, se callaron la boca, se limitaron a sumarse al concierto silencioso de los conspiradores. Durante el sábado y la madrugada del día domingo, la radio y el diario transmitieron todos los acontecimientos para poder brindarle a la gran familia Centenario los hechos verdaderos. No importa con cuántos recursos lo hicimos. No interesa el brillo a que lamentablemente se recurre a veces por parte de quienes están al golpe del balde o sobre la cresta de la ola. Los mediáticos y oportunistas de siempre. Había un proceso revolucionario en marcha y un pueblo en la calle, y allí estuvimos hasta que cantaron los gallos rojos de las boinas bolivarianas y amaneció un nuevo día para los pueblos latinoamericanos, hasta que pasamos a ser menos esclavos ese 14 de abril. No crean en la mentira de los grandes medios de comunicación, porque es hoy cuando mayor importancia ejercen sobre las ideas y el pensamiento de la gente. Busquen la verdad en la calle, entre el pueblo, escuchando y abriendo juicios propios. No hay que creer a los medios de la derecha, su papel está claro, y hay que pensar qué pasará cuando las fuerzas populares estén en el gobierno. ¿Dónde quedaron los grandes comunicadores de nuestra sociedad? A ver, ¿dónde estaban los politólogos, analistas y columnistas especializados? Muchos hicieron al ridículo siguiendo el apunte de los amos del mundo y terminaron convencidos de sus propias mentiras. La mentira propia les impidió sentir a tiempo el levantamiento popular. Nosotros tuvimos temprano de la tarde una llamada amiga desde Caracas que nos informó que el pueblo está bajando de los cerros. Las cadenas de televisión internacionales transmitían imágenes de los golpistas en el Palacio Miraflores. En los Estados Unidos se apoyaba el golpe. El presidente español, Aznar, se apresuraba a darle su respaldo. Otros más tibiamente se dedicaron a criticar a Chávez y a cargarle las culpas al mandatario venezolano. En las zonas más pobres de la capital, la policía lanzaba bombas lacrimógenas contra los manifestantes con fotografías de Chávez. Chávez renunció, repetían los medios de prensa, intentando engañar al pueblo. 400.000 personas cercaron el Palacio Presidencial y el corrupto expresidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez suspendía su viaje a Venezuela. La Sociedad Interamericana de Prensa no abrió la boca, una vez más, cuando los golpistas acallaron la voz del Canal 8 de televisión. Tampoco cuando los canales privados dejaron de informar. A pesar de ello, el pueblo se organizó y se orientó bajo sus propios criterios, sin obedecer a los grandes medios de comunicación. Nuestros pueblos observaron cómo se desvirtúa la verdadera democracia, la verdadera libertad de prensa y el derecho de opinión. La televisión y la radio nos lo mencionaba, pero los pobres eran protagonistas de la historia. Se tomaron el palacio, cercaron a los canales de televisión y ganaron las calles para regresar a Chávez a la presidencia y sacar a los golpistas. Todos pudimos ver de qué manera el grupo de Río declaraba un tímido mensaje sin condenar el golpe y dando tiempo a los golpistas para que se asentaran en el poder. En cambio, cuando fue derrotado el golpe, el mismo día 13, de manera aceleradísima, la OEA invocaba la Carta Democrática, que no fue recordada, en cambio, el 11, el día del golpe. Lamentablemente no aparecieron los gobernantes del continente que exigieran el inmediato regreso a la institucionalidad en Venezuela. En su mayoría lamentaron lo ocurrido, pero inmediatamente le echaban las culpas a Chávez por lo ocurrido. La única excepción honrosa fue la del gobierno de Cuba, el único país que condenó desde un principio el golpe de Estado y le brindó total apoyo, incluyendo el de sus medios de prensa, al presidente y al orden legalmente constituido. El proceso venezolano sigue vivo y habrá que sacar muchas enseñanzas del mismo. Este golpe de Estado no ha sido dado contra Chávez en particular. Los golpistas apuntaron contra las reformas del programa de Chávez, contra la democracia participativa, contra el fin de algunos privilegios. Los golpistas trataron de detener abruptamente la entrega de tierras a los campesinos pobres, las inversiones en salud, vivienda y beneficios sociales a la población. El golpe de Estado en Venezuela fue contra la propiedad social y a favor de la propiedad privada. Fue a favor de las privatizaciones y en contra de las empresas del Estado. El golpe de Estado fue dado por la gran oligarquía venezolana apadrinada por el imperialismo norteamericano. El golpe lo dieron los banqueros internacionales, los grandes empresarios y los partidos tradicionales, la socialdemocracia y los democristianos. El golpe fue dado con el apoyo incondicional de los grandes medios de comunicación de Caracas, principalmente la televisión y el diario El Nacional. A nosotros nos resulta imposible obtener información de Venezuela de los medios que están en Internet. Llegaron a inventar una noticia donde aparecía el premio Nobel, el escritor Saramago, condenando a Chávez. Una noticia inventada y publicada vergonzosamente en el diario El Nacional. El golpe fue dado contra la auténtica democracia de un gobierno que tuvo el 60% del respaldo electoral, que su nueva constitución contó con un respaldo mucho mayor. El golpe lo dieron los grandes transnacionales del petróleo porque les molesta que la mayor empresa estatal, la PDB, Sociedad Anónima, siga siendo venezolana y a la vez integre la OPEP. El golpe ha sido dado contra los trabajadores, los pobres, los desposeídos y postergados de Venezuela. Por eso fueron esos mismos pobres que bajaron de los cerros para defender la revolución bolivariana. El golpe fue dado por los militares más reaccionarios del ejército venezolano, vinculados a los Estados Unidos de Norteamérica. Paradójicamente, cuando más fuerte está el imperialismo, la oposición unida para derrotar a Chávez fracasó estrepitosamente en su intento. Le faltó coherencia y decisión. Con los paros y manifestaciones de la clase media ganaron espacios, pero la euforia y la mentira de sus propios medios de comunicación los terminó cegando y engañándose a sí mismos. Esta oposición, compuesta por múltiples organizaciones de diferente índole, pasando desde socialdemócratas, democristianos, izquierdistas, organizaciones no gubernamentales, empresarios, sindicalistas, medios de comunicación, prelados de la iglesia, intelectuales, deportistas, toda la clase media, se unió solo para derrocar a Chávez. No hay nadie que descarte la honestidad a carta cabal del presidente Chávez, y de cada cosa que expone tiene razón sobrada. Fue siempre muy claro el mostrar un país dividido en clases sociales. El empresario más rico del país y golpista Pedro Carmona lo señaló como quien había dividido al país entre ricos y pobres. Pero una vez que Carmona estuvo 48 horas en el poder, asumiendo todos los poderes, disolvió la Asamblea Nacional y hasta le cambió el nombre a la República. Destituyó alcaldes, gobernadores y concejales, removió a los magistrados del Tribunal Supremo, al defensor del pueblo, anuló leyes y cambió ministros y jefes militares. Manejando el poder como si se tratara de una de sus empresas, dirigió con criterio capitalista, orden de mando y despotismo, contribuyendo a que el pueblo se diera cuenta de quién se trataba. La revolución venezolana está ahí nuevamente. Se afianzará seguramente porque aprenderá mucho de estas dramáticas horas vividas. Y a la derecha le queda un solo camino: intentar construir un partido político y encauzar la defensa del capitalismo a través de los mecanismos constitucionales y el voto ciudadano. Tienen tiempo y cuentan con todos los medios a su disposición para hacerlo. ¿Por qué tanto apresuramiento? Y aquí, nosotros ahora tenemos mucho para aprender de esa realidad actual, de las fuerzas que están en juego de los procesos latinoamericanos. Los militares venezolanos que dieron el golpe de Estado fallido contra el presidente Chávez estaban estrechamente vinculados con la Embajada de Estados Unidos en Caracas desde hacía 2 meses, según la revista norteamericana Newsweek. Las fuentes oficiales norteamericanas declararon que desde finales de febrero los oficiales disidentes venezolanos informaron a la embajada de los planes de un golpe de Estado. La embajada dijo haber intentado desestimular la vía para derrocar a Chávez, una figura hostil para los Estados Unidos. Los elementos principales de las intenciones norteamericanas de desalojar a Chávez del poder están relacionados con la actitud del gobierno revolucionario en materia de suministros de petróleo a Estados Unidos y los esfuerzos norteamericanos por aplastar la guerrilla de la FARC. Leales a Chávez fueron los pobres de Venezuela y también los paracaidistas que realizaron el operativo de comandos y la rescataron de las islas de la Orchila, donde había sido recluido. 3 escuadras de 12 paracaidistas de un grupo de oficiales de Chávez se trasladaron en helicóptero desde su base de Maracay para que reasumiera el poder. El domingo solo apareció en Caracas el diario Últimas Noticias, mientras que el Universal, el Nacional, los periódicos más contrarios a Chávez no publicaron su edición del día. Los canales de televisión y las principales radios no transmitieron sus informativos, eliminando todos ellos los noticieros. Los partidos políticos que impulsaron la desestabilización, tanto el socialdemócrata como la democracia cristiana, permanecen en silencio y no han hecho ninguna declaración. Hoy se aguarda el arribo a Venezuela del secretario general de la OEA, César Gaviria, quien se entrevistará con Chávez sobre la situación del país. Washington no disimula su descontento con el restablecimiento del presidente Hugo Chávez en la presidencia de la Revolución Bolivariana. España, otro tanto, y la OEA está silenciada, como si le hubiera caído un balde de agua fría. Los únicos que festejan de corazón son Cuba, Irán, Irak y Libia. La renuncia del directorio de la petrolera estatal venezolana permite que nuevamente se restablezcan los envíos de crudo hacia la isla de Cuba a precios preferenciales. El ex director de refinación, suministro y comercialización del PDVSA, Edgar Paredes, había cortado los suministros a Cuba, un volumen de 53.000 barriles por día de petróleo a la isla, parte del volumen bajo régimen preferencial en acuerdo directo entre los presidentes Chávez y Fidel Castro. Muchas lecciones se pueden y se deben sacar de este proceso venezolano. El tema no se agota aquí, ni mucho menos. Habrá que razonar juntos y analizar a fondo cada hecho de esta realidad. El Frente Amplio, el movimiento uruguayo, será gobierno indudablemente en el 2004. ¿Cómo se comportarán las Fuerzas Armadas frente a los cambios sociales? ¿Cómo reaccionarán los sectores de la burguesía y de la oligarquía nacional? ¿Cuáles serán las instrucciones que se impartirán desde la embajada norteamericana? ¿Cómo se alienará la Iglesia uruguaya frente a cada paso dado por el gobierno popular? ¿Cuál será el papel de la gran prensa en relación a nuestro proceso, tal vez igual al jugado en Venezuela? Seguiremos conversando entre todos sobre estas cosas, porque de estas enseñanzas también dependerá nuestro futuro. El sábado nos despedíamos con la tristeza del golpe de Estado. Hoy, con las mismas consignas, lo hacemos desde la alegría del triunfo popular en Venezuela. La verdad llegará, y la verdad llegó. ¡Viva Chávez y la revolución bolivariana! ¡Abajo los golpistas latinoamericanos y los lacayos! Y fueron abajo nomás. Ok, ok. Sorpresa. A bailar a todo el mundo, que el comandante volvió. Aquí en Miraflores, en el Canal 8, aquí en la Casona, ese es mi secreto. No contaba con mi astucia. ¿Qué pasó? No puede, no pudieron. ¡Sorpresa! Y el hombre llegó en helicóptero. Y los afligidos con las caras largas. Respeten la bicha. Y montaron un señor. Y trasladaron gabinete. Y montaron un señor. Y trasladaron gabinete. Repartieron Venezuela. Como si fuera juguete. Repartele. Como si fuera juguete. Calma, calma, Chávez pide. Calma, Chávez pide. Calma. Y Pedro Carmona. Ortega, pura paja. Primero Justicia, pura paja. Y el alcalde Peña, pura paja. La nómina mayor, pura paja. Y los escuálidos, cerco. Al Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y al pueblo lo que es del pueblo, papá. A mi gente se respeta. Te lo dije, mi pueblo es el que manda. Son del pueblo, sí señor. Cerro lazo, Katia, viva, Jaripó, Oye, amigo, te lo digo yo, que esa renuncia nunca se firmó. Por eso el pueblo nunca lo creyó. Ahora a trabajar todo el mundo y a volvió, construir un país volvió, fuerte. Volvió, sí, señor. Chávez volvió, volvió, volvió.